¿Quién no ha escuchado en alguna ocasión las primeras notas de Para Elisa? No solo es la primera pieza que aprenden a tocar los que se acercan a un piano por primera vez, sino que también suele usarse en las esperas telefónicas. Incluso los celulares prodigan esa melodía. Esa es la clave, el carácter internacional de su obra. La música de Beethoven se silba. Si alguien canturrea la triunfal Oda a la Alegría de su novena sinfonía, en la que todos los hombres somos hermanos, sabremos enseguida que está contento y quizás silbemos con él. Algunos dicen que la gente ama las sinfonías de Beethoven, incluso sin saber que son suyas. No hace falta entender de música clásica para reconocer y admirar el primer movimiento de su quinta sinfonía, presente como música de fondo en muchas películas y cortos publicitarios. Toda esta universalidad se basa en los aportes que Beethoven hizo a la música. Perfeccionó las sinfonías modernas, aquellas introducidas por Mozart, donde se mezclan las masas orquestales, las cuerdas, el viento, la percusión, a volúmenes diferentes, lo que brinda un carácter dramático según cómo se incorporan o desarrollan sus melodías. Los espectadores que contemplan actos con trascendencia siempre escuchan con agrado los pasajes beethovianos. Como en 1989, cuando Alemania se reunificó a los acordes de la novena sinfonía, con Bernstein al frente. Los grandes directores de orquesta como Toscanini, Rostropovich, von Karajan o Barenboim, entre otros, han considerado un reto interpretar a Beethoven con maestría, porque su música, con el correr del tiempo, sigue constituyendo un éxito entre los públicos de las naciones más diversas.